plano, a puro ostente, refleja estancia de aquel señor burgués. Envuelto el espejo, corretean mitos oscuros, a escondidas, escalofriante de mí. Muestra leyendas, sobre todo oculta, mi imagen, tan vacía, tan sin mí. A su medida, no refleja sin mí. Muy bonito. Sí, se dieron cuenta, me parece que se dieron cuenta de que anda entrando este momento, este espacio, este clima, esta atmósfera poética. Sí, es clara señal de que llega el estado de poesía a la siesta que nos fue. Bienvenida, Sol Riscosa. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos por recibirnos una vez más. Gracias. A mí y a la poesía, digo. Tal cual. Sí, bueno, no se trata solamente de saludarnos como hacemos todas las semanas, de festejarnos porque estamos vives y nos gusta la poesía. Se trata también de ir alimentando una máquina, un monstruo que hemos creado, ponele, Sol. Y en este caso, ¿qué le tiramos a sus fauces? ¿Qué le dejamos caer? Un monstruo, me gusta monstruo porque la protagonista de hoy es una poeta que escribió un libro del cual vamos a compartir poesía hoy, que se llama Ojos Mutantes, así que estamos en esa esfera de monstruosidad y mutancia. No sé si existe la palabra, pero me gusta cómo suena. La que traemos hoy es Josefina Bravo, esta poeta querida de por acá, oyente de esta columna, así que si de casualidad está escuchándonos, le mandamos un beso, y si no, seguramente ya nos escuchará. No le avisé que íbamos a compartir su poesía hoy. Muy bien. Así que si está sucediendo por orden de la magia, un besito para José, y si no, cuando nos escuche después, un besito también. Josefina Bravo, lo que escuchaban al inicio era un poema de Escalofriante de mí, que es su primer poemario que publicó en el 2014, y lo que hoy traigo para compartir es poesía de su último poemario, que como les decía se llama Ojos Mutantes, y que editó con la editorial Voces, creo que en el año 2021, si no me equivoco, 2020, bien, con bien. Editorial Voces. Con Voces, que es una editorial pampeana, local, de nuestro terruño. Cooperativa. Cooperativa. Ahí andan refugiándose siempre las autoras, los autores. Y Josefina Bravo también tuvo entonces la posibilidad de publicar. ¿Y cuáles son, si tuviéramos que decirle a alguna vecina acá, apoyándome en la escoba, Sol, las características de Josefina Bravo? ¿Cómo presentarla en sociedad también? Para tener algún dato más. Antes que todo, como siempre digo, está bueno conocerla juntas a través de su poesía, pero tengo el gusto de conocerla. En este caso, a veces leemos poesía de gente que no conocemos en persona. En el caso de José, tengo el honor de conocerla. Es una de nuestra generación. Y es una niña, a mí me gusta, hay algo de José que en su andar, en su decir, y que se manifiesta en su poesía, especialmente en este poemario que les voy a compartir hoy, que es una especie de, para mí es como un espejo, ¿vieron? Es como esa cosa del espejo que por momentos brilla, por momentos se oculta, por momentos se duplica, por momentos es una especie de laberinto de espejos. Me imagino, si tuviera que ponerla en una imagen a José, me animo a ponerla en ese ámbito de un laberinto de espejos, como una Alicia en el País de las Maravillas, que es también una imagen que aparece en este poemario en Ojos Mutantes, y creo que la define de alguna manera. Es una persona que ama la poesía, que ama el misterio de la poesía y lo sostiene, lo juega, ¿no? Como se anima a esos claroscuros del hacer poético, del decir poético, que en algunos poetas se manifiesta, se hace mucho más exacerbado. Hay otros poetas que desacralizan un poco más. José tiene una solemnidad brillante para mí, tiene una cosa, por eso los espejos, digo, ¿no? Como ese claroscuro que la hace muy profunda, muy, muy inabarcable también, de alguna manera. Como que te da la sensación de, a veces, de entender todo lo que está diciendo y al mismo tiempo no entender absolutamente nada. Y es un mar que para mí es inmenso. Qué bueno lo que decís. Como no poder descifrar, ¿no? De alguna manera, algunas cosas. Me parece que le está dando más hambre al monstruo con lo que decís. Está muy interesante porque Josefina Bravo, estamos hablando con Sol Riscosa en Estado de Poesía, de una poetisa, de una autora pampeana, joven. Y además, decime acá, a ver Sol si me equivoco, ¿muy prolífica sí. O me parece a mí? Sí, muy prolífica porque además de la poesía y de sus poemarios, Josefina es actriz, participa del grupo Alta Rusticidad, tienen ya dos obras en cartel. También ahí aparece algo de la Josefina poeta, que se unen, que para mí es la investigación, tanto como en la bueno, para escribir hay que investigar, ¿no? Digo, investigar el entorno que te rodea, la mirada y los sentidos atentos, es el plano experimental de esa parte de la investigación, ¿no? Como el primer momento antes de elaborar conclusiones. Y en el ámbito del teatro, donde también se desempeña sus trabajos y el trabajo de su grupo, el grupo que pertenece, que es Alta Rusticidad, también se caracteriza por eso, por la investigación y por la poesía también. Son las obras que producen, están signadas por la poesía. También José, además, es gestora cultural, es organizadora junto con otras grandes poetas que hemos traído acá, una a una, y que nos faltan traer algunas, organizadoras del Poesía Pampa Fest, que es el primer festival de poesía de La Pampa. También es redactora, participó mucho tiempo del Anartista, que es una revista cultural, ya hace creo que un año que ya no publica, pero pueden investigarla, sus publicaciones siguen ahí en la web, muy hermosas crónicas también de investigación y poesía. Así que José se mueve en varios universos, todos y de todos modos relacionados al mismo hacer, ¿no? El del poema, el del decir poético. El del decir poético, qué bueno. Estuviste re periodística, te digo, Muy, pero me está gustando también esto, ¿no? Sí, bueno, estás entrando en otro rol también, ¿viste? Me encanta investigar. Y en realidad son cosas que, en el caso de José, las conozco, pero también me entusiasmaba esto, como recopilarlas para poder contárselas, para que si no las conocen, las puedan conocer, investigar por su cuenta, quien esté escuchando. Pero es interesante reconocer a alguien que conoces, como poner todos esos detalles juntos para poder contárselo a alguien. También aparecen otras cosas en ese combo. Así que me entusiasmó eso también, armar su biografía, su perfil. Sí, muy bien, lo hiciste muy bien. Y la verdad es que ya, bueno, no da más el monstruo de hambre. Soltémosle algo. Les voy a leer cuatro poemas, porque este libro, Ojos Mutantes, que como les decía fue editado en el 2020 por Editorial Voces, está organizado en como si fueran cuatro poemarios y de que de alguna manera van haciendo un recorrido temporal también y que tienen, como creo yo, entiendo así desde mi lectura, cuando lo lean ustedes tendrán quizás la suya, estos ojos van de niña infante también, van recorriendo los claroscuros de distintos momentos, y en esos cuatro poemarios aparecen vivencias diferentes. Voy a leer un poema de cada uno de esos cuatro fragmentos y cada cual armará a partir de esas cuatro patas su propia mesa. Perfecto. Las Alicias. La primera vez caí alucinada por altas temperaturas. No sé si intenté detener los terremotos de mis hombros o si me dejé ir con la inocencia confiada de la infancia. La órbita la dieron los ojos. Y cuando se cerraron, seguí en círculos, maravillada de constelaciones, tan parecidas a la noche, tan parecidas a mí. Pulso blanco. La habitación solía sobrevolar el sueño, y a través de la ventana, las noches blancas, alas de molino, y más allá del alambrado, ver nacer. El tiempo la devolvió prudente o temerosa, y en las noches, más de una vez, hizo fuerza para quedarse. Terror, a no encontrar la inefable finitud del pulso, la puerta o el hambre. Contraataque. A veces, en los sueños, caigo, o ataca la oscuridad. Y siempre unas manos regresan las sábanas revueltas, a veces la vigilia justa para sacudir fantasmas cuando, en cuclillas, la luz corrobora. La habitación está vacía. Entonces el miedo, el rezo, el viento, la ventana sola. Fugaces. Los ojos de la noche penden del fogón. Las chispas desafían estrellas. Y uno más, porque sí. París, París. El recuerdo despliega dobleces gastados. Un borde con forma de esquina, con forma de encuentro. Tu voz y la memoria de tu voz levanta mi mirada. Y los brillositos siempre delatan. Se encuerparon las líneas y las calles del mapa y fueron deleitables edificios los dibujos que en tu voz sonaban. Y llegó el primer adiós, dilatado y vuelto, hasta que la voz articuló la mirada. Josefina Bravo, Ojos Mutantes. ¡Qué bello! Qué bello, qué fácil, muy bello. Muy bello. Qué fácil para el monstruo. Quisiera leer todos. Aprovecho para decir de Josefina y de todas las y los poetas que leo. Es muy difícil elegir, al menos para mí, es una tarea muy compleja, así que invito a que cada una de las cosas que leo sean la puerta a lo inimaginable más que pueden encontrar. Es muy difícil elegir, yo leería todo, pero bueno, no se puede. La verdad es que al monstruo no le estaba molestando para nada, y le resulta esto muy fácil, muy fácil. Ni siquiera tiene que masticar, esto es digerible, pero 100%, y cae en un apetito que logramos de alguna manera se fuera formando en una audiencia que está acostumbrada a que pase todo este tipo de cosas en la siesta que no fue, porque definitivamente también, como dijo Sol recién, porque sí y porque nos lo permitimos también. Sol, la verdad es que bienvenida, Josefina, bienvenida por estos lares, por el Estado de Poesía, y la podés conseguir, sí, porque Estado de Poesía es una librería virtual. Buscala en las redes sociales, buscala, que está ahí nomás, a un clic de distancia. Sol Riscosa te va a sacar todas las dudas y te va a permitir entender que estos materiales que muchas veces compartimos al aire también los podés tener entre tus manos, a atesorarlos, compartirlos o dejar que alguien te los robe, ¿no, Sol? Así es. Aquí, puertas abiertas, esperándoles para hacerse fan de la poesía. Muy bien, muy bien. Che, y bueno, y no lo dejamos con la boca abierta al monstruo. ¿Le tiramos uno más? ¿Una partecita más de París, París, no crees? ¿Un poco más de París, París? Sí. Bueno, París, París es justamente como una mini saga. Les leí París, París 1 y les puedo leer París, París 2. París, París 2. A la mesa entre risas y menú la vida en unas horas. Tu preocupación por el mundo, mi amor a las palabras. Y se hizo palpable el Sena. Inacabable cinta brillosita, espejada, silbó a orillas, testigo, y se metió cuando leí en mi mirada. París, París. París, París 3. Porque no hay dos sin tres. Y sigue la lengua, su danza acompasada. Todo idioma es una música en un barquito, en un barcito oscuro. Larga y continua de voces y de miradas. Al final, todos tus poemas son de amor, dijiste. Y había una luz clara, una luz aterciopelada. Y nos quedamos de cara al Sena. Ondeaba la noche sobre sus aguas. Muy bien. Precioso. Muy bien. Todo riquísimo, todo muy engullible, pero además, sabelo, estamos cerrando la lata con Sol Riscosa de este estado de poesía que la trajo a Josefina Bravo y no de los pelos a la siesta que nos fue para que te asomes a este mundo poético, lleno, repleto, y hay más, hay más. Ahora hay sí, más. Que se lo procure cada quien. Siempre hay más, tal cual. Y esperamos, Sol, que la semana que viene, por supuesto, siga habiendo más, siga estando esta existencia y sigamos festejando la vida y la poesía. Gracias por abrirme espacio. Voy a irme con un poema de regalo a Josefina. Muy bien. De una poeta que nos gusta mucho a las dos, que de la cual somos fans, sé de su amor por ella y ella sabe mi amor por ella también. Un poema de Margarita Monjes, para cerrar, y de regalo a la poeta que compartimos hoy, regalo a José. Este poema es de Margarita Monjes y se llama Florecida, y dice así. Vine a lavarme el alma en el silencio y la paz refrescante de los campos, y vuelvo florecida, traigo un verso brotándome en los labios. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sol, gracias. Bueno, ¿y qué decir, no? Sí, hay quienes ya están contando las horas para que vuelva a aparecer nuestro estado de poesía.